Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. El agua nuestra de cada día no solamente presenta dificultades en lo que tiene que ver con la calidad y la cantidad en la zona metropolitana, básicamente en Montevideo y en Canelones, sino que también genera otro tipo de preocupaciones, por ejemplo, en nuestro departamento. Ayer, la diaria publicaba con el título "Científicos advierten sobre ausencia estatal en ordenamiento de la Laguna Escondida" en José Ignacio. Este tema nos ha llamado la atención y queremos profundizar un poquito en el conocimiento de qué es lo que está pasando, y es para eso que una vez más agradecemos la participación de Néstor Maceo, quien ya estuvo hace unos días hablando con nosotros justamente sobre temas medioambientales, y para hablar de lo que han estado analizando científicos que advierten sobre la ausencia estatal en el ordenamiento de la Laguna Escondida. Laguna que queda allí yendo para José Ignacio sobre la mano izquierda de la Ruta 10. Néstor, buen día, gracias por atendernos, muy amable. Buenos días, gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Quería contaras a los oyentes un poquito en qué han estado trabajando en estos días vinculado al tema que yo mencionaba. Sí, ese artículo de la Diaria, y hay otro artículo del diario El País que se refieren a un evento que se desarrolló la semana pasada a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y la Liga de Fomento de José Ignacio, en función de la preocupación que existe por una serie de transformaciones que están ocurriendo en Laguna Escondida y en la cuenca asociada. Estas transformaciones generan múltiples preocupaciones y, bueno, estas organizaciones detectaron estos estudios que se hacen en el marco de un convenio entre la OCE, el CURE y el Ministerio de Ambiente, que básicamente se focaliza en las fuentes de aguas superficiales destinadas al suministro de agua potable. Y bueno, ahí se genera un espacio de intercambio de la información que se genera, que está vinculada a la calidad de agua, y se abrió un debate, digamos, sobre las transformaciones que están ocurriendo en cuanto al uso de suelo y cuáles son compatibles y cuáles no con asegurar la sostenibilidad y la calidad del agua de Laguna Escondida, ¿no? Hay algunas transformaciones que son favorables y otras hay que modificarlas, pero ahí lo que se observa es, digamos, una ausencia de directrices claras de qué cosas son posibles de hacer o son compatibles con el suministro de agua potable, mejor dicho, y cuáles no. Y otra debilidad que tenemos es que hay poca presencia en el territorio del ámbito público. Entonces, muchas veces estas transformaciones son detectadas cuando ya están realizadas o es muy tarde y son muy difíciles de revertir. Eso en una apretada síntesis, sí, lo que recoge ese artículo. Bien, Néstor, déjame consultarte algunas cositas. Más que nada para ilustrar a los oyentes. Laguna Escondida hasta hace 15 o 20 años era una laguna que prácticamente ni se nombraba, hasta que de alguna forma el hecho de que llegara la mano del hombre y se empezaran a comercializar las tierras y a construir llevó a que se transformara en un lugar de mención, por lo menos un poco más continua. Cuando dices que hay que cuidar lo que se está haciendo, te estás refiriendo justamente al hecho de que la construcción y la mano del hombre de alguna forma esté modificando el comportamiento de la laguna. Sí, a ver, vamos a citar algunos ejemplos concretos, así la audiencia puede comprender a qué nos estamos refiriendo. En esta cuenca, por ejemplo, en esta transformación que tú reseñabas, que en definitiva lo podemos resumir de lo que es el pasaje de padrones rurales a padrones más pequeños de 5 hectáreas o por tamaños similares vinculados a lo que son chacras marítimas o nueva ruralidad, o el pasaje a, digamos, barrios cerrados o matrices suburbanas. En esas transformaciones, por ejemplo, se han construido una cantidad de reservorios de agua, tajamares en la cuenca, lo cual altera el funcionamiento de hidrológico del sistema. Toda esa agua que en el pasado se nos acumulaba en laguna escondida y en el propio humedal, hoy una parte importante de esa agua queda en el complejo de tajamares, que justamente el análisis y aprobación de esas iniciativas necesita un análisis de conjunto, del conjunto de la cuenca, que hoy no está operando. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay transformaciones que de alguna manera, digamos, fragmentan, eliminan o rellenan humedales asociados a Laguna Escondida. De hecho, el disparador de todas estas acciones y la preocupación de los vecinos es a partir de una transformación importante en el sector norte del humedal de Laguna Escondida, con la creación de un canal, un pequeño lago, etcétera. Y luego, por ejemplo, en las zonas litorales, en los márgenes de Laguna Escondida, que hay unos desarrollos inmobiliarios importantes, bueno, ahí hay algunas acciones que requieren algunos ajustes. Sobre todo, no se puede eliminar toda la vegetación litoral, porque es la barrera que regula los intercambios entre los sistemas terrestres y acuáticos. En definitiva, son transformaciones que, con indicaciones claras hacia los inversores privados, son muy fáciles de contemplar en el diseño del paisaje o en el cuidado de estos ambientes, ¿no es cierto? Y además estamos en un contexto muy favorable, porque todo aquello que asegura una buena calidad de agua también es funcional para mantener valores paisajísticos, la biodiversidad del lugar, en definitiva mantener el valor de la tierra y las propiedades aledañas. Lo peor que puede ocurrir es que un cuerpo de agua se deteriore en términos de calidad de agua, no solo por el prejuicio que tiene en el suministro de agua potable, sino porque todo el valor de la infraestructura aledaña cae de forma estrepitosa. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? Bien, Néstor, quiero suponer que todas esas construcciones en chacra de 5 hectáreas, como decías, son construcciones aprobadas por la Intendencia Departamental de Maldonado, que en definitiva están reguladas y que se dice qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y dónde se puede intervenir y no, como por ejemplo en zonas de humedales. Esa es una de las preguntas, pero a su vez también, ¿el agua de la Laguna Escondida es la que abastece de agua potable a todas esas chacras? Y a su vez también, de alguna manera, si esto estuviese ocurriendo, ¿quienes allí están construyendo se están autoperjudicando porque están de alguna forma deteriorando el estado de la laguna del lugar donde sacan el agua que van a consumir? Voy a ir contestando, agrupando las preguntas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Laguna Escondida es un sistema que se activa en la temporada veraniega, justamente para poder responder al incremento de consumo en José Ignacio y el entorno. Bien. El resto del año ese sistema se alimenta desde Laguna Blanca, localizado en Manantiales, ¿tá? Queda claro. En definitiva, es un sistema que juega obviamente un rol clave, porque si no estuviera, es muy difícil o es imposible atender la demanda que hay en el verano actualmente en José Ignacio. Tengan en cuenta que el verano pasado se rompió el récord de consumo de agua en esa zona. Y a su vez, Laguna Blanca recibe el respaldo de Laguna Escondida, de Laguna del Sauce, de todo el sistema de Laguna del Sauce. Entonces, como vemos, todo el sistema está interconectado y, bueno, tiene una cantidad de infraestructura que permite responder a ese incremento muy fuerte que ocurre en los meses de diciembre-enero. o alguna parte de los de los emprendimientos que están en el entorno de Laguna Escondida, obviamente se alimentan del suministro de OSE y muchos se alimentan de pozos y de reservorios de agua. Lo que en relación a una pregunta realizada por ti, obviamente hay una, aquí hay una interacción que bien diseñada, digamos, valga la redundancia, genera múltiples beneficios, tanto para los propietarios que están en el lugar como para este bien público que es el suministro de agua potable. Ahora, terminando con las preguntas, en este momento lo que tenemos son una serie de desafíos que hay que resolver. Primero es que seguimos teniendo una brecha muy grande entre el marco normativo existente y la aplicación en la realidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en ese marco normativo hay varias cosas que hay que ajustar e innovar. Por ejemplo, todos los permisos que se requieren para la construcción de un tajamar básicamente van analizando solicitud a solicitud o predio a predio. No hay un análisis de conjunto y menos un análisis detallado como requiere una cuenca que está destinada al suministro de agua potable, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto importantísimo a mejorar. Y el otro tema que es muy importante es que el ámbito público, me estoy refiriendo al nivel nacional, Ministerio de Ambiente, o nivel departamental o municipal, tiene que tener más presencia en el territorio. Es decir, hay que pasar por el territorio para darse cuenta de las cosas que están ocurriendo. Muchos de estos fenómenos que mencionaba o ejemplos que desencadenaron esta convocatoria justamente parten de preocupación de vecinos que comienzan a conectar y llamar a la asistencia, digamos, del ámbito público. Y hay otra dimensión, y termino con esto, que no es menos importante, es que los ámbitos públicos tienen un rol de extensión. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que, brindar información, dar directrices claras a los desarrolladores, a los propietarios, qué cosas son, convenientes o no de llevar a cabo, y el capítulo de las cuencas destinadas a suministro de agua potable es un capítulo que necesita unos recaudos especiales que no logramos incorporar en el trabajo de los ámbitos públicos. Esa es un poco la... A ver si entendí, Néstor. ¿Quieres decir que las personas cuando deciden construir en ese lugar sería bueno que se asesoraran, por ejemplo, con OSE-UGD, de qué es lo conveniente poder hacer? Sí, exacto. Muchas de estas transformaciones no responden, digamos, a una mala intencionalidad. Es desconocimiento, nada más. Siguen objetivos y motivaciones que son válidas, pero hay veces que hay, por ejemplo, alguien que está al margen de la laguna y en ese margen hay vegetación litoral, lo que comúnmente llamamos juncales. Bueno, no se puede eliminar todos los juncales. Podemos eliminar una parte para que ese vecino tenga vista, tenga acceso al cuerpo de agua, pero no podemos eliminar todo el frente de su padrón. Bueno, eso es algo que generalmente aquellos que están en la gestión de esos predios, en el diseño paisaje, no logran incorporarlo, ¿no? Entonces, ahí hay una labor de capacitación y de formación que hay que avanzar, ¿no? Bien, ha sido muy interesante esta charla, Néstor. Agradecemos el tiempo, muy amable. No, gracias a ti y bueno, a disposición. Dentro de unas semanas va a haber una instancia similar vinculada a Laguna Blanca, que ahí en Manantiales, que tiene transformaciones muy parecidas a las que hemos estado analizando y que también requiere una acción, digamos, no solo más coordinada, sino más presencia en el territorio, tanto del nivel nacional como del nivel departamental y municipal. A disposición estamos nosotros también para seguir de cerca todo esto. Muy amable. Bárbaro. Un abrazo, jornada. Buena jornada. Buena jornada. Conversábamos con el científico Néstor Macedo, hablándonos de la advertencia de algunos científicos sobre la ausencia estatal en el ordenamiento de la Laguna Escondida en José Ignacio. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.